equivocaste, corazón, te equivocaste. Yo no soy ese amor al que se niega o exige pasión cuando tú tienes ganas. Yo no soy ese amor que depende del frío calor, te molesta, calienta tus sábanas. Te equivocaste, corazón, te equivocaste. Yo no soy ese amor que se queda mirando el reloj, mordiendo las horas hasta que llegas. A ver si te enteras que no soy quien puedes tomar o dejar cuando quieras. Eres terciopelo y piedra. Eres agua y arena. Yo no soy quien esconde un dolor y oculta una lágrima. Yo no soy quien se deja dominar ni amar por lástima. Terciopelo y piedra, agua y arena. Te equivocaste, corazón, te equivocaste. Yo no soy ese amor se bebe como un licor y luego tiras la copa. Yo no soy ese amor que se hunde por un error, aunque la barca esté rota. Te equivocaste, corazón, te equivocaste. Yo no soy ese amor que se calla por temor, te dice todo que sí, sea lo que sea. A ver si te enteras y conmigo no puedes jugar por más que te quiera. Eres terciopelo y piedra. Eres agua y arena. Yo no soy quien esconde un dolor y oculta una lágrima. Yo no soy quien se deja dominar ni amar por lástima.